es pa' ti. María, mi amor, si sabes. Eres más fría que una tarde, baby, en Bogotá. De tanto tiempo sin tu sexo me da la ansiedad. Sé que me extrañas porque hasta mal de mí hablas. Pero cuando nos vemos, todos tus deseos yo te lo concedo. Perdemos el miedo y me dices, bebé, qué rico repetirlo. Pero sin nada de amor, nada de amor. Qué pereza, ya lo mismo. Solo el sexo es mejor, nos va mejor. Pereza, ya lo mismo, me da la curiosidad. Que sabes si no veremos o al final terminará. Sabes que es un espejismo, no es una casualidad. Mantengámoslo en secreto, solos en la intimidad. Sabes que a mí me enloquece cuando yo a ti te lo hago. Sabes, mujer, que te quiero, aunque yo no soy un mago. Porque siempre me aparezco cuando quiero ir adentro. Es que, bebé, tú siempre me paras el tiempo. Y sabes que a mí me enloquece cuando yo a ti te lo hago. Sabes, mujer, que te quiero, aunque yo no soy un mago. Porque siempre me aparezco cuando quiero ir adentro. Es que, bebé, tú siempre me paras el tiempo. Eres más fría que una tarde, baby, en Bogotá. De tanto tiempo sin tu sexo me da la ansiedad. Sé que me extrañas porque está mal de mí hablar. Pero cuando nos vemos, todos tus deseos yo te lo concedo. Perdemos el miedo y me dices, bebé, qué rico repetirlo. Pero sin nada de amor, nada de amor. Qué pereza, ya lo mismo. Solo el sexo es mejor, nos va mejor. Repetirlo, pero sin nada de amor.